muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si tú tienes bajo coeficiente intelectual, tienes que cuidarte de esta máquina infernal. Ella se alimenta de los tipos como tú, que no se dedican a pensar. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si tú no resuelves un problema elemental, debes resignarte a la pena capital. Como picadillo y en pedazos como el pan, la máquina te ha de cortar. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Si la mala suerte te escogió con claridad, uno de los tantos en la máquina caerá. Tú no te preocupes que muy pronto vas a ver como desde afuera te diré. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de cortar tontos. Tienes que escapar, amigo, tienes que escapar muy pronto de la máquina de